Pues hola otra vez. Esta noche vamos a hablar sobre la información que está en la primera sesión y la segunda. Y como ya pueden ver en el horario, mañana tenemos tres sesiones, ¿no? Esta sesión, la primera, se llama El Pacto Nuevo. Primero quiero preguntar, ¿por qué se llama El Pacto Nuevo? Porque obviamente hay un pacto antiguo, ¿no? Es similar a dos sistemas, dos maneras de vivir, ¿no? Yo pienso, cuando pienso en los dos pactos, yo pienso en las computadoras, pienso en el IBM y el Mac, ¿no? Probablemente hay personas aquí que prefieren el Mac y otras personas que prefieren el IBM, ¿no? Pero son sistemas diferentes y un sistema no funciona como el otro, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la Biblia, que había un sistema para relacionarse con Dios. Y hay otro sistema, el pacto nuevo. Y vamos a hablar de este sistema también. Entonces, el pacto nuevo. Muchas veces, para nosotros como creyentes en Cristo, tenemos muchos conceptos, ¿no? Sabemos mucho de la Biblia, pero son como trocitos, una cosa aquí, una cosa así, una doctrina, otra doctrina. Pero ¿cómo podemos relacionar todo lo que aprendemos de la Biblia en un concepto, ¿no? En un solo concepto? Y lo vamos a hacer por medio de este pacto nuevo. Por ejemplo, tenemos el perdón de pecados, y lo tratamos como una faceta independiente de la vida cristiana. Y también tenemos vida eterna, otro concepto, ¿no? Sabemos que vida eterna es vida que dura para siempre, ¿no? Y también tenemos la justicia, otra palabra que quizás no significa mucho en nuestras vidas personales. Justicia, bueno, es un término bíblico. No me dice nada, ¿no? Personalmente. La justificación, la santificación, la identidad en Cristo, otro término popular, la reconciliación. Todos estos conceptos se pueden identificar con un solo concepto, que este que se llama el pacto nuevo, ¿no? Y el pacto nuevo viene por medio de una persona, Jesucristo. Y vamos a hablar de este pacto nuevo. Quizás la confusión para nosotros viene de la organización de la Biblia, de los libros en la Biblia. Tenemos un testamento antiguo, luego tenemos un testamento nuevo, y tenemos los evangelios en el medio de Lucas, ¿no? De Mateo, de Marcos, de Juan. Y no sabemos qué conexión hay entre lo antiguo y lo nuevo. ¿Y dónde caben, ¿no? ¿Qué lugar tienen los evangelios, ¿no? De estas personas, los discípulos de Jesús? ¿Qué lugar tienen? Pues vamos a descubrir la conexión en esta conferencia. Bueno, antes de empezar, vamos a hablar primero de la cruz. De la cruz y de la vida de Cristo. Porque para muchas personas en el mundo, ¿cómo se divide la historia? Se divide la historia humana en dos partes, ¿no? Sabemos que según el mundo, se divide antes de Cristo, antes de la vida de Cristo, y después de la vida de Cristo. Pero vamos a ver que en la Biblia hay otra manera de dividir la historia humana. No se divide por la vida de Cristo, sino por la muerte, la cruz. La cruz es la línea divisora. Y vemos entonces abajo que es la perspectiva de Dios, otra perspectiva totalmente diferente. Y tenemos esto en este versículo de Hebreos. Dice, en el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere. No dice cuando vive, ¿no? Cuando muere. Y no entra en vigor mientras vive. Eso me hace pensar en mis padres. Ellos tienen un testamento. ¿Cuándo voy a recibir lo que me van a dar cuando mueran? La herencia, ¿no? La herencia de la familia. ¿Cuándo la voy a recibir? ¿Mientras viven? No, solo cuando se mueran, ¿no? Y es lo mismo con lo que ustedes pueden recibir o lo que ya han recibido por medio de Cristo. Ocurrió después de que murió, ¿no? Bueno, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ustedes recuerdan quizás cuando eran niños, yo cuando era niño, yo tenía pactos con mis amigos, ¿no? Yo hacía pactos con mi vecino o mi hermano, hacía un pacto con ellos. ¿Y qué hacía? Me corté, ¿no? Con un poco de sangre y un poco de sangre de él, hicimos un pacto, ¿no? Entonces, con la sangre viene un pacto, ¿no? Y eso es exactamente lo que vemos aquí en Hebreos. Dice, de ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Entonces vemos que el primer pacto, ¿cómo se inició? Por sangre, ¿no? Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y eso va a ser súper importante cuando continuamos, ¿no?, con esta conferencia. Tienen que relacionar la sangre con el perdón. Si no hay sangre, no hay perdón. ¿Okay? Y si hay sangre, ¿cuánto perdón hay? Es un perdón total, ¿no? Y lo que vamos a ver eso con la sangre de Cristo. De la misma manera roció con la sangre, ¿no? Sangre otra vez es la palabra importante. La razón por el pacto nuevo. ¿Por qué necesitamos un pacto nuevo? ¿Es necesario? ¿Qué problemas había con el pacto anterior? ¿Con el pacto que tenía Moisés? ¿Con el pacto en que existía el tabernáculo, el templo, Moisés, ¿no? ¿Qué problemas había? ¿El pacto era imperfecto o el problema era otro problema? Vamos a ver, ¿no? Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo, ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿El pacto o la gente? La gente, ¿no? El pacto, no había problema, ¿no? Dice la Biblia que el pacto antiguo era perfecto, era sagrado, santo, ¿no? Perfecto, no había ningún problema. Pero él encontró problemas con la gente, ¿no? Con nosotros, ¿sí? El Señor declara un pacto nuevo. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo los perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Bueno, entonces vemos aquí una cosa fundamental, una diferencia súper importante entre el pacto antiguo y el pacto nuevo, ¿no? Una cosa es que ¿a dónde van a estar las leyes del Señor, sus deseos, ¿no? Lo que desea el Señor se escribe, ¿no? Se escribe en el corazón y en la mente, ¿no? Es muy diferente porque antes, ¿dónde se escribían los deseos del Señor? En una tabla, ¿no? En piedra, ¿no? ¿Saben? Los mandamientos, ¿no? Era algo externo, ¿no? Y ya estamos hablando de algo interno. Es una vida diferente, un pacto diferente. Me hace pensar en Michael Jordan, ¿no? Si yo quiero aprender a jugar al básquetbol y yo trato de imitar a Michael Jordan, yo miro a Michael Jordan, cómo juega, juega bien, hace esto. Eso es muy diferente que tener a Michael Jordan dentro de mí jugando el básquet, ¿no? Entonces, lo que antes tenían que hacer es mirar las reglas externas de cómo vivir y tratar de imitar por esfuerzo humano, ¿no? Lo que decía el Señor. Pero ahora, ¿qué diferencia hay? ¿Dónde está el Señor? Adentro, ¿no? Dentro de ustedes, si lo han recibido, ¿no? Entonces, me hace pensar este pacto en la historia de pactos, ¿no? Un pacto entre un país y otro país, hay un acuerdo, tú no me atacas y yo no te ataco, ¿no? Dos países que están de acuerdo, pero hay un problema, ¿no? Un país lo rompe. Entonces el otro país dice, bueno, entonces tenemos que hacer algo nuevo, otro pacto, ¿no? Eso es lo que ocurrió. ¿Quién fue el país que lo rompió? Pues fuimos nosotros, ¿no? Entonces, estamos hablando del testimonio del Espíritu Santo sobre el pacto nuevo. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo. Pondré mis leyes en su corazón, otra vez, ¿no? Las escribiré en su mente, algo interno. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Entonces, ¿cuándo ocurrió el perdón? En este versículo es un verbo presente o pasado. Y cuando estos han sido perdonados, en el pasado, ¿no? No el presente. No está ocurriendo, sino que ya ocurrió. Y nosotros entramos en esta realidad y damos gracias a Dios, ¿no? Pero no tenemos que pedir por lo que ya tenemos, ¿no? En Cristo. Ya han sido perdonados. El pacto nuevo reemplazó el pacto antiguo. Algunas personas tratan de combinar los pactos, tratan de mezclar los pactos, ¿no? Necesitamos un poco de Jesús y un poco de Moisés, ¿no? Un poco del pacto nuevo y un poco del pacto antiguo, ¿no? Necesitamos a Jesús, ciertamente, ¿no? Pero de la otra parte de la boca, ¿no? Salen las palabras, pero necesitamos la ley para mantener el comportamiento, ¿no? No necesitamos al Espíritu totalmente, solo una parte del Espíritu y una parte de la ley, ¿no? Pero, ¿qué dice aquí? El pacto nuevo reemplazó totalmente. No hay lugar para lo antiguo. Ya se fue, ¿no? Reemplazó el pacto antiguo. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Repito, quitó lo primero para establecer lo segundo. ¿Se tiene que mezclar los pactos? No, se quitó. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. También Hebreos dice, por una parte, la ley anterior queda anulada. ¿Por qué? Por ser inútil e ineficaz. Si una persona trata de convencerte que la ley es necesaria para la vida cristiana, ¿cuál es la respuesta? La ley es inútil e ineficaz, ¿no? Inútil e ineficaz. Ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Bueno, yo conozco a muchas personas y yo sé que antes de empezar a aprender sobre este pacto nuevo, yo decía, yo quiero estar más cerca de Dios, ¿no? Y yo lo pedía y hablaba con personas, ayúdame a estar más cerca de Dios, yo quiero acercarme a Dios. Pero ¿cómo se hace? Se hace mediante el pacto nuevo, solamente. No mediante el comportamiento, no mediante leer la Biblia más, no mediante hablar con personas sobre Jesús, no mediante enseñar o ser un líder en la iglesia. Se acerca a Dios, se conoce a Dios mejor por medio del pacto nuevo, solamente. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Quizás la ley o la dependencia en este pacto antiguo tiene que desaparecer más en nuestras vidas. ¿Tenemos confianza en el Señor? ¿Tenemos confianza que Él puede vivir su vida en nosotros y que no necesitamos regulaciones, reglas externas? ¿Creemos de verdad que no solo fue Él que se murió hace 2000 años, pero que también ahora, en este momento, esta misma persona vive dentro de nosotros y que no necesitamos lo que necesitaba Moisés e Israel, ¿no? ¿Saben qué es esto, no? Es como un tocadiscos, pero es bien viejo, ¿no? Es obsoleto, como la ley, ¿no? Es obsoleto, ya no se usa. Se diría que es ineficaz en comparación con lo nuevo, con el compact disc, con la tecnología digital que tenemos, ¿no? Pero quizás hay personas que saben eso sobre el tocadiscos, ¿no? Pero todavía están... tienen la ley en sus manos y están dependiendo de eso. Dicen que este es obsoleto, pero necesito la ley, ¿no? Pero no, Jesús dice que vamos a usar la tecnología digital y vamos a usar el Espíritu, ¿no?, para vivir. ¿Sí? Entonces tenemos un sacerdocio nuevo. El sacerdocio nuevo reemplaza el sacerdocio antiguo. ¿Qué sabemos del sacerdocio levítico? Bueno, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón, ¿no? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Me hace pensar en, por ejemplo, la historia de España, ¿no? Tenemos un rey, después de unos años, tenemos otro rey de España, otro rey. ¿Y qué pasa cuando hay un rey nuevo? Hay una política nueva, hay leyes nuevas, hay sistemas nuevos, ¿no? ¿Por qué? Porque otra persona está encargado del sistema, ¿no? Y lo que está diciendo aquí es que antes teníamos los sacerdotes humanos, los sacerdotes levíticos, que cada día traían sus sacrificios por la gente, ¿no? Sacrificios de animales, ¿no? Y cada día se hacía, y ellos estaban encargados de eso. Era su responsabilidad representar la gente, ¿no? Pero ahora tenemos un rey nuevo, tenemos un sacerdote nuevo, y es Jesús. Y cuando el sacerdote cambia, la ley cambia, el sistema cambia. Un sacerdocio superior representando un pacto superior. Ahí lo tenemos claro, la palabra superior, mejor de lo que había antes, ¿no? Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuáles son las promesas del pacto nuevo? Que el Señor va a vivir, va a estar en la mente, en el corazón, y ya no va a recordar ningún pecado. Es como si no hubiéramos pecado en ninguno, ningún pecado, nunca, ¿no? Qué increíble, ¿no? Qué milagro. Él nos mira, Él nos trata como personas totalmente perfectas. Esa es la relación que tenemos con Él. El comportamiento de nosotros no es perfecto, ¿no? No lo merecemos. Pero ¿cómo nos trata? Como si no hubiéramos pecado nunca, ¿no? Una promesa. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? ¿No? Abraham y Adán y Eva y todas las Moisés, las personas del antiguo pacto, ¿qué pasa con sus pecados? Fueron perdonados. Los pecados cometidos bajo el primer pacto, perdonados, exactamente como los nuestros, ¿no? La misma cruz, la misma sangre, ¿no? Purificó a todos. Un sacerdote nuevo. Un sacerdote perfecto que garantiza un pacto superior. ¿Ustedes han comprado productos en un supermercado o han comprado productos en una tienda de electrónicas, por ejemplo? Es importante saber si se garantiza o no. ¿No? ¿Se garantiza? Este producto, ¿cómo se llama la tienda? ¿Es una tienda de una reputación buena? ¿Tiene buena reputación? ¿O son ladrones? ¿No? Hay que saber antes de comprar con confianza, ¿no? Y eso me hace pensar en lo que garantiza Jesús. Vemos aquí que Él dice que garantiza un pacto superior. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado, ha hecho una promesa, ha prometido, ha jurado, y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Es exactamente como cuando vamos a la tienda, ¿no? Y preguntamos, ¿hay una persona, hay una compañía que garantiza este producto o no? Y después de saber eso, ¿quién es? Si hay, ¿quién es? ¿Es una persona en que puedo depender? Bueno, dice aquí sobre el pacto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. ¿Qué tiene que ver eso con nuestras vidas personales? Si yo pienso, si yo creo que puedo perder mi salvación, que puedo ser salvo en un momento y hacer algo malo y perderlo, ¿no? Entonces, ¿quién está garantizando mi salvación? Yo mismo, ¿no? Yo estoy garantizando mi salvación porque depende de mí, depende de mi comportamiento. En un momento estoy salvo, en otro momento no. ¿Qué pasó? Yo cambié. El Señor no. Entonces, yo estoy dependiendo de mí mismo, ¿no? No del Señor. Pero dice aquí en Hebreos, Jesús garantiza este pacto, que ya no va a recordar los pecados y que va a vivir dentro de nosotros. Entonces, ¿quién quiero que garantice el pacto? No quiero que lo garantice yo, ¿no? Porque si es así, la vida cada día increíblemente dura, ¿no? Mucho estrés. Tengo que comportarme perfecto como Jesús para ser aceptable, ¿no? Pero si Él lo garantiza por mí, entonces yo dependo de Él. Es su pacto, es su promesa, ¿no? Otra cosa interesante que es una diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo, es que el pacto antiguo era entre dos personas o dos grupos, Dios e Israel, ¿no? Un pacto entre dos grupos. Pero dice Hebreos que el pacto nuevo, porque Él no puede jurar por medio de otra, una persona más grande que Él mismo, Dios se prometió a sí mismo este pacto, ¿no? Entonces, el pacto nuevo es entre Dios y Dios. No estoy yo en el problema, ¿no? Ya no es importante lo que yo pienso o lo que yo hago. Es lo que Él piensa y es lo que Él ha fundado, ¿no? Por medio de Jesús. Nos convenía tener un sumo sacerdote, así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, tras día, tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Por qué? Porque Él ofreció el sacrificio una vez, una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Entonces, lo que hemos hecho, creo yo, el mundo cristiano, es que hemos dicho que no quiero el sacerdocio de Jesús, quiero el sacerdocio de mí, ¿no? Porque yo voy a ser mi propio sacerdote, ¿no? Yo voy a llegar a Dios, yo voy a acercarme a Dios por medio de mis esfuerzos humanos. Pero lo que dice aquí es que antes habían hombres débiles, ¿no? Y ahora no hay necesidad que un hombre débil sea su propio sacerdote, ¿no? Un ser humano ya no es necesario para representarme a mí, a ti. Un sacerdote eterno. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Eso para mí es muy cómico, ¿no? Que la Biblia dice eso, porque obviamente la muerte va a impedir que sigan en su trabajo, ¿no? Para nosotros también, ¿no? Cuando me muera ya no voy a trabajar en Notre Dame, ¿no? Cuando me muera. Sí, es bastante obvio. Pero dice aquí, ¿cuál es el punto más interesante, más importante? Que Jesús no va a morir. Él vive para siempre. Entonces, ¿por cuánto tiempo está segura mi salvación? Por el mismo tiempo que Jesús vive. Y si Él va a vivir por la eternidad, entonces por esta temporada de tiempo que es eterna, mi salvación va a estar segura. La suya va a estar segura. Un sacrificio nuevo. Bueno, algunas veces nosotros tenemos tiempo para ducharnos, ¿no? Por la mañana. Y otras veces tenemos prisa, tenemos mucha prisa. ¿Y qué hacemos? el desodorante, ¿no? Rápido, ¿no? Y vamos al trabajo, ¿no? Pues hay una gran diferencia, ¿no? Entre ponerse un poco de desodorante y ducharse. Y hay una gran diferencia entre cubrir los pecados y quitar los pecados, ¿no? Y vamos a ver aquí que antes se quitaron bajo el pacto antiguo, pero bajo el pacto nuevo no es que solamente se cubrieron, se quitaron, ¿no? La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Una sombra, una representación no exacta, ¿no? Muy oscura. No es posible ver la gloria de Dios totalmente por este pacto antiguo, ¿no? Hay que haber una realidad. Esta es solamente una sombra. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, sin parar, año tras año, hacer perfectos a los que adoran. ¿Notan cuál es el objetivo del pacto? Hacer perfectos a nosotros, ¿no? Y no se podía hacer. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el objetivo del nuevo pacto? Hacernos perfectos. ¿Estamos cómodos con decir eso? Que es, en este momento soy tan perfecto como Jesús, porque Él me perfeccionó. No porque lo merezco, no. No es por mi comportamiento, no. Pero Él me perfeccionó por medio de su sangre. De otra manera, porque el pacto antiguo no era útil, era ineficaz, dice, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, ¿no? Todavía, si vas a Israel, están pensando que es necesario, ¿no? El perdón, día tras día, año tras año. No hay un perdón total, ¿no? Todavía están haciendo sacrificios. Pues los que rinden culto purificados de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables de pecado. Por eso sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Qué triste es esta situación. Imagínate un judío, ¿no? Que cada año va y cada año ofrece su sacrificio y posiblemente cree que va a salir la culpa, ¿no? Pero dice aquí que la sangre de machos cabríos, la sangre de toros, nada, solo cubre. Y es que es un recordatorio. Yo recuerdo lo que hice durante este año, ¿no? Y este macho cabrío, este toro, me hace pensar en lo que he hecho. ¿Y qué diferencia hay entre esto y el sacrificio de Jesús? Si Dios no recuerda mis pecados, ¿debo yo recordarlos? ¿Debo yo tener la misma actitud que Dios tiene? Sí. Si Dios no recuerda tus pecados, entonces ¿por qué estás recordándolos tú o yo? ¿Sí? Tenemos que tener la misma perspectiva que Dios tiene. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. Entonces tenemos el cuerpo de Jesús y no ofrendas, no sacrificios, un sistema totalmente distinto. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios. Entonces estamos hablando del pacto antiguo, ¿no? Es una copia nada más. Pero con que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. ¿Recuerdan que los sacerdotes qué hacían? estaban allí para representarnos, estaban en favor nuestro, ¿no? Pero ahora tenemos a Jesús en favor nuestro. Estas son copias. Los sacerdotes antiguos eran copias de Cristo, pero Cristo es la realidad, ¿no? Me hace pensar en mi padre. Algunos años se murió mi padre en un accidente de coche. Y imaginamos en este momento que yo tengo una foto de mi padre. Es solo una representación, es solo una imagen física. No es la realidad, ¿no? Pero imaginamos que en este momento entra mi padre, en realidad, ¿no? Y yo estoy mirando la foto. Oh, hola, sí, tengo la foto de mi padre, la foto. Qué bonita, qué elegante, ¿no? Y el padre, mi padre está ahí, en realidad. Y eso es lo que se hace cuando un creyente, cuando un cristiano mira la ley y dice, oh, qué bueno la ley, necesito la ley, ¿no? Oh, amo a los mandamientos. Y cuando hay la realidad de Cristo que está en su vida, ¿no? Qué ridículo el ejemplo de mi padre, qué ridículo es. Pero hacemos lo mismo a veces, ¿no? Espiritualmente. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Entonces, vez tras vez es un sistema y una vez es otro sistema, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que concluir sobre lo que hizo Jesús? Si lo hizo una vez, ¿va a regresar para hacerlo otra vez? ¿No? ¿Durante el año próximo? ¿En 100 años? ¿1000 años? No, no va a regresar nunca para hacer esto otra vez. Cuando regrese, no va a hablar de nuestros pecados, ¿no? Entonces, tenemos que concluir que fue algo perfecto, fue algo completo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como estaba establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar, no dice cubrir, ¿no? Para quitar los pecados. Ya están detrás del Señor, no los ve. Quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. No, cuando yo era pequeño, yo tenía una imagen de cuando venga el Señor. Yo pensaba que yo ante el trono de Dios, con todos los creyentes, una película de mis pecados, todos mirando mis pecados. Viene un pecado, otro pecado, otro pecado, y yo allí, ¿no? Con la cara de mala leche, ¿no? La cara, sí, de vergüenza, ¿sí? Pero, dice aquí, no, ¿qué dice? Que cuando venga otra vez, no es para referirse otra vez a los pecados, sino para traer salvación a quienes lo esperan, ¿no? Ya no para cargar con pecado alguno. Entonces concluimos que la expiación solo cubrió nuestros pecados, solo cubrió, pero Cristo quitó nuestros pecados. Su sacrificio es final. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, pueden cubrir, pero nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Ustedes están sentados ¿no? Están relajados, no están trabajando. Ya trabajaron hoy, ¿no? Es exactamente como Jesús cuando creó el mundo. Dios, cuando creó el mundo, ¿qué hizo el séptimo día? Relajó. Ya había hecho todo, ¿no? Relajó. ¿Saben que en el templo, en el tabernáculo de Israel, no se podía tener una silla en el edificio? Era ilegal. No se permitía. ¿Por qué? Porque el trabajo no estaba terminado. Día tras día, año tras año, otros sacrificios. Y por eso la silla representaba descanso, un trabajo completo. Y no se podía tener una silla ahí. Se sentó Jesús a la derecha de Dios. ¿Por qué? Porque se hizo el trabajo, ya no hay más. En espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Ha hecho en el pasado, te ha hecho a ti, ¿no? Perfecto. La Mona Lisa, ¿sí? ¿Conocen esta obra tan famosa, tan elegante, tan bonita? Imagínense que un día yo por unos millones de dólares la compro. Compro la Mona Lisa. Entonces la traigo a mi casa y la pongo en la pared y la estoy admirando. La Mona Lisa en mi casa. Increíble, ¿no? Increíble. Y entonces después de unos días pienso, bueno, la Mona Lisa es bonita, pero quizás se puede mejorar, ¿no? Quizás pongo un poco de mi arte allí y se mejora, ¿no? Qué ridículo, ¿no? Qué ridículo pensar eso. Pero eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Dios me ha hecho perfecto por medio de Cristo. Me acepta como soy, ¿no? No me quiere cambiar. ¿Pero qué hago yo? Quizás un poco de cambio, Jesús. Quizás me puedo mejorar un poco por el esfuerzo humano. Quizás me puedo cambiar para que me aceptes, ¿no? Qué ridículo. Qué ridículo es hacerlo con la Mona Lisa, pero lo hacemos con nuestros mismos, ¿no? Ya no hay más sacrificio, no hay más perfección, no hay más cambio que se puede hacer. No hay más sacrificio por el pecado. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Entonces, ¿qué concluimos sobre el valor de la sangre de Jesús? ¿Qué concluimos? Es imposible, dice Hebreos, que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios. Hemos estado hablando de las buenas noticias, la buena palabra y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto, después de escuchar todo esto, se han apartado. Es imposible arrepentirse otra vez, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Imagínense la cruz de Cristo ahí, Cristo en la cruz. Yo vengo a mirar el espectáculo y comprendo bien las buenas noticias, lo que me compró, el perdón total, la justificación, la justicia, me considera perfecto, etcétera, etcétera. Escucho estas buenas noticias y entonces digo, busco otro lugar para encontrar eso. ¿Sí? Es imposible arrepentirme en otro lugar si no es en Cristo, porque solo el perdón total está en Cristo. Si voy a los animales para sacrificarlos, no hay perdón total, ¿no? Estoy mirando a lo que Cristo hizo por mí y digo, ah, no, gracias. Es imposible encontrar el perdón en otro lugar. Y eso es lo que Hebreos dice. Otro versículo de Hebreos. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, ¿no? Sabemos la verdad. Pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Qué fuertes estas palabras, ¿no? Se misinterpretan, creo yo, muchas veces. Porque, ¿qué dice aquí? Voy a insultar al Espíritu de la gracia, ¿sí qué? Si yo peco obstinadamente. ¿Qué significa eso? Si uno investiga el libro de Hebreos, y este es el contexto de estas palabras, si uno investiga el libro de Hebreos, encontramos que no hay mención de pecado como la matanza, robar, otros pecados, así. No habla de pecados externos, actividades, no. Habla de una actitud que no es una actitud de fe. No es una actitud de fe. Hay en el capítulo 11 de Hebreos, hay una lista de personas que tenían fe, que dependían en él. Y hay en Hebreos 4, por ejemplo, se habla del descanso de Dios, de la habilidad de descansar en lo que hizo Cristo por medio de la fe, ¿no? No por medio de las actividades. Entonces, cuando llegamos a este versículo aquí y dice, si tú recibes la verdad pero pecas, no está hablando de una persona que recibe la verdad y luego roba a una persona, no. Está hablando de una persona que recibe la verdad, pero no la recibe internamente, ¿no? No la cree. Ha escuchado la verdad, sabe las buenas noticias, pero no recibe, no actúa por medio de la fe, ¿no? No pone su fe en Cristo. Entonces, si uno escucha la verdad, si uno comprende bien, como Judas, ¿no? Él tenía la oportunidad de estar con Jesús y los discípulos, y pasaba día tras día con Jesús, escuchaba su enseñanza, participaba en las cosas del Espíritu y todo, pero luego no creyó, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues sufrió las consecuencias de no tener fe en lo que hizo Cristo. Entonces, si yo dependo de mi comportamiento, no estoy dependiendo en Cristo, ¿no? Estoy haciendo lo que dice aquí, este versículo, ¿no? Estoy pecando obstinadamente después de recibir la verdad. La sangre del pacto es lo más importante de recordar. Conclusiones sobre el perdón. Sin el derramamiento de sangre, no hay perdón. No hay perdón por medio de visitar un cura. No hay perdón por medio de conocer a un sacerdote y ofrecer sacrificios de animales. No hay perdón por pedirlo a Dios, por favor, perdóname, perdóname, perdóname. No, por la sangre solamente hay perdón. O estás dependiendo de la sangre o no. Dios ya no recuerda sus pecados. No hay otro sacrificio. No viene Jesús otra vez. No, el sacrificio fue algo completo, ya no se va a volver a hacer. Entonces, tenemos un ministerio nuevo. Antes había otro ministerio, lleno de sacrificios, leyes externas, sacerdotes, viajes a sacrificar, ¿no? Año tras año, pero tenemos un ministerio nuevo, tenemos un sistema nuevo y somos servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. Entonces, si tú y yo vamos a compartir las buenas noticias con otras personas, vamos a hablar de la letra en piedra, vamos a hablar de la esperanza que tenemos en Moisés, no, no. Hay argumentos, ¿no? Hay argumentos políticos entre los cristianos sobre debemos tener la ley de Moisés en las escuelas públicas o no. ¿Es necesario esto o no? Y hay muchos cristianos que se dedican a luchar para tener las leyes de Moisés en las iglesias, ¿no? ¿Por qué? Tenemos un pacto nuevo. No se salva por medio de las leyes. No se salva por medio de Moisés, ¿no? No el de la letra. Si tú estás o yo estoy sirviendo a Jesús, soy un servidor del nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. Entonces, si voy a hablar sobre Dios, debo hablar sobre el Espíritu, ¿no? Que se puede vivir por medio de Él. Porque la letra mata. ¿Qué estoy haciendo si hablo de Moisés? Si promociono a Moisés, ¿no? Estoy poniendo las personas bajo una ley que los va a matar. Los va a matar. Si estamos bajo la ley, nunca podemos sobrevivir, nunca podemos perfeccionarnos. Porque ¿cuál es el nivel de perfección que es necesario? Perfección total, ¿no? Me va a matar si trato de conseguir eso, ¿no? Bueno, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedras. Letras en piedras. Eso es interesante. Hay argumentos entre cristianos que dicen que, bueno, no estamos bajo la ley levítica exactamente, pero estamos bajo los mandamientos, los 10, ¿no? Porque sí, lo que hacían los sacerdotes levíticos ya no es para nosotros, ¿no? Pero la ley de Moisés, bueno, la necesitamos. Pero ¿qué dice aquí? Está refiriéndose al pacto antiguo, ¿en qué sentido? Porque la letra en piedra, las letras en piedras, no está hablando de lo levítico, de los sacrificios, de todo este sistema. Eso no se tenía en piedra. Solo los mandamientos estaban escritos en piedra. Entonces, está hablando exactamente de los 10 mandamientos aquí. Y dice que no son necesarias para nosotros. Bueno, fue tan glorioso el pacto antiguo que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, muerte, ¿no? ¿Cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Entonces tenemos un niño allí llorando y llorando y llorando. ¿Y qué quiere? Quiere el juguete, el oso, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para este niño? Sí, lo podemos dar, le podemos dar el oso otra vez. Esta es una solución, pero si le damos algo vivo, si le damos un perro, entonces va a pensar sobre el perro, va a jugar con el perro. Y el perro puede jugar porque vive el perro, es algo vivo, ¿no? Y tenemos aquí un ejemplo de la ley que no es viva, ¿no? Y tenemos a Jesús, el Espíritu, que vive dentro de nosotros, que es vivo. Y podemos tener una relación con Él. No podemos tener una relación con piedra, ¿no? Con leyes externas escritas en piedra. Pero sí, con una persona podemos tener una relación. Entonces, somos ministros, tú y yo, de la reconciliación. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió, nos hizo cercas, ¿no? Nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Si tú y yo vamos a hablar con una persona sobre Cristo, ¿qué debemos decir? Que Cristo, en Cristo, Dios estaba reconciliándote a ti, ¿no? Consigo mismo, no tomándote en cuenta tus pecados y encargándote a ti el mensaje de la reconciliación. Entonces, no hay malas noticias. Jesús dijo, no vengo al mundo para juzgarlos, sino para traer salvación, ¿no? No hay malas noticias. Pero, ¿qué hace el mundo cristiano? Juzga, ¿no? Dice, ah, mira qué pecados están haciendo. Yo soy mejor que ellos. Este no es el mensaje. El mensaje es reconciliación, nada más. Ya no recuerda a Dios sus pecados. No hay lugar para juzgar. No recuerda mis pecados, no recuerda sus pecados, ¿no? Este es el mensaje. La aplicación práctica. Hay un reposo especial. Se puede descansar. Aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Él no quiere que nos quedemos atrás. Queda todavía un reposo especial. Esforcémonos, dice, pues por entrar en ese reposo. ¿Cómo podemos reposar? ¿Cómo podemos descansar? Saber las buenas noticias, creerlas, relajar, ¿no? Saber que tenemos un Dios que nos ama, que nos acepta como perfectos, que no nos trata de cambiar antes de aceptarnos. ¿Está usted dispuesto a entrar en el reposo de Dios? ¿Está cansado? ¿No? ¿Está cansado de tratar de impresionar, darle buena impresión al Señor? ¿Y están listos para descansar en la aceptación que tienen en Cristo? Bajo el pacto antiguo, el hombre está tratando de acercarse a Dios por medio del esfuerzo humano para ser aceptado. Me hace pensar en unas escaleras, ¿no? El hombre está tratando de subir las escaleras. Una escalera más, estudio de la Biblia, compartir el Evangelio, mejorar la relación que tengo con mi esposa, y entonces Dios va a pensar bien de mí, ¿no? Es como subir estas escaleras. Pero ¿qué dice el pacto nuevo? Dios está bajando las escaleras para acercarse a usted, ¿no? Uno no tiene que subir, Dios baja. Y bajó en la persona de Jesús. Dios está acercándose al hombre por medio de Jesucristo, con su amor y gracia. Bajo la ley, el hombre dice, mira lo que estoy haciendo por ti. Bajo gracia, Cristo dice, mira lo que hice por ti. Bajo la ley, el hombre dice, mira cómo iba a la iglesia cada semana. Bajo gracia, Jesús dice, mira cómo fui a la cruz. Bajo la ley, el hombre dice, mira cómo te di mi dinero. Bajo gracia, Cristo dice, mira cómo te di mi vida. Mira cómo confesaba mis pecados, confesaba y confesaba. Mira cómo quité tus pecados, dice Cristo. Mira cómo me dedicaba a luchar contra el pecado, contra el mundo. Mira cómo me dediqué a morir por tus pecados. Mira cómo yo juzgaba el mundo de pecadores bajo la ley, el hombre dice. Mira cómo salvé al mundo de pecadores. No los juzgué. Entonces, mira cómo ayudaba a los enfermos. Mira cómo resucité los muertos, dice Dios. Mira cómo hablaba en lenguas. Mira cómo hablé con amor, ¿no? Qué confrontaciones, qué problemas tenemos en las iglesias que promocionan un regalo del Espíritu, otro regalo, y están dividiendo el cuerpo de Jesús. Y Jesús dice, mira cómo hablé con amor. Mira cuán exitosa fue mi vida, dice el hombre. Mira cuán exitosa fue mi muerte, dice Jesús. Entonces hay dos actitudes, ¿no? O voy a recibir o voy a hacer, ¿no? Y Dios dice, recibe, ¿no? Recibe lo que he hecho y descansa en el reposo de Dios. ¿Está usted dispuesto a entrar en este reposo? Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. Podemos acercarnos, ¿no? Por medio de la fe, con una conciencia purificada, no culpable, y exteriormente lavados con agua pura, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es Él que hizo la promesa. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta enseñanza? La conclusión es creerlo y alegrarse. Dice Charles Spurgeon, un teólogo bien conocido en el mundo, Spurgeon dice, según este pacto de gracia, el Señor trata a su pueblo como si no hubieran cometido ningún pecado. Prácticamente, Él no recuerda sus pecados. Los pecados de todo tipo, Él trata como si no existieran, como si fueran borrados de su memoria. ¡Qué milagro de gracia! Aquí Dios hace lo que de cierta manera es imposible para Él. Su misericordia hace milagros que transcienden otros milagros de toda clase. Nuestro Dios ignora nuestros pecados, puesto que el sacrificio de Cristo ha iniciado el pacto. Podemos alegrarnos en Él sin tener miedo de que Él vaya a enojarse por causa de nuestros pecados. Mira, Él nos clasifica entre sus hijos, nos acepta como personas justificadas, le agradamos como si fuéramos perfectamente santificados. Nos pone en puestos de confianza, nos hace guardias de su honor, encargados de proteger las joyas reales, administradores del Evangelio. Nos considera como objetos de mucho valor, y nos da un ministerio. Esta es la evidencia más alta y más especial de que Él no recuerda nuestros pecados. Aun cuando perdonamos a un enemigo, no tenemos confianza de nuevo en Él. Pero el Señor olvida nuestros pecados y nos trata como si no hubiéramos pecado. ¿Qué promesa es esta? Créala y alégrese. Charles Spurgeon. Qué comentario tan profundo que indica la gracia y el perdón total del Señor. Vamos a orar juntos. Padre, gracias por el amor que tú nos has dado, por la gracia y el perdón total que tenemos en Cristo. Gracias por este pacto nuevo que tenemos en Él. Gracias por haber iniciado este pacto, este sistema de vivir que es totalmente distinto de lo anterior. Y durante esta conferencia y durante las semanas que vienen, esperamos que tú nos enseñes por tu Espíritu Santo qué es estar en Cristo y qué es tener a este pacto nuevo. En el nombre de Jesús. Amén.